Yes es uno de los grupos clave en la historia del rock progresivo. Con alineaciones cambiantes, divisiones, conflictos, dimes y diretes, la banda creadora de trabajos excelsos como Close to the Edge, Tales from Topographic Oceans o Fragile fue una piedra angular del desarrollo y explosión del género en los años 70. clouds come out of the sky. They stand there 24 before my love, I'll be there. Acaban de escuchar Roundabout. Mi nombre es Israel Bagundo y de esta manera iniciamos especiales musicales con la banda Yes. John Anderson había comenzado su labor como cantante en una banda llamada The Warriors, quienes grabaron para Decca en 1964. Más tarde, John se fue a The Gum e incluso grabó un single como solista en 1967 para Parlophone. Un día en el bar, John conoce al bajista y vocalista Chris Squire, un ex miembro de The Scene, una banda que había grabado para Deram, una subsidiaria de Decca. En esas primeras épocas tenían ganas de comenzar un proyecto que se acercara a la temática psicodélica pop soul de The Fifth Dimension, uno de los grupos favoritos de Squire. Para eso reclutan al tecladista Tony Kaye, un ex miembro de The Federals, el guitarrista Peter Banks, otro ex de The Scene, y el baterista Billy Bruford, un ex Savoy Brown. El nombre Yes fue elegido porque era positivo, corto, directo y memorable. Ahora escucharemos el tema Heart of the Sunrise.

Están escuchando el especial del grupo Yes. El primer larga duración del grupo sería editado en noviembre de 1969. Este debut discográfico incluiría algunos de los elementos que posteriormente serían característicos de la banda. Impecables armonías, impresionantes incursiones instrumentales y una música que tomaba elementos tanto del rock, pop, rhythm and blues, folk como de la música clásica. Posteriormente sacaron un nuevo álbum, Fragile, en menos de 2 meses. Una vez en la calle, este histórico disco sería otro hit de carrera del grupo, al contener un par de gemas como Roundabout, The Soul Side of the Sky, Heart of the Sunrise y Long Distance Runaround. Todos estos temas, salvo Long Distance Runaround, rondaban los 7 y 13 minutos de duración y se encontraban rodeados por 5 piezas cortas en las que cada miembro del grupo encontraba lugar para lucirse en forma individual. Es así que tenemos Cans and Brams, una fantástica adaptación en teclados electrónicos de un movimiento de la Cuarta Sinfonía de Brahms. Pero sería con Close to the Edge, grabado en el final de la primavera de 1972 y editado en septiembre de ese año, el álbum que marcaría, según críticos y público, la cumbre artística y creativa del grupo. El disco traía solo 3 temas, Siberian Catrum, que era pues casi una adaptación de la consagración de la primavera de Stravinsky, mezclado con furibundos riffs de guitarra a lo Hendrix. Por su parte, el tema And You and I llevaba el estilo de temas como Your Move a un nuevo nivel cósmico, emotivo y brillante. Con el tiempo, And You and I se convertiría en pieza imprescindible en los shows del grupo. Y antes de irnos una pausa, escuchemos el tema Siberian Catrum.